Quédate contigo. Cuida de ti como si cuidaras a quien más quieres. Ojalá esa persona siempre seas tú mismo. Sé amable contigo mismo. Compréndete más y júzgate menos. Tú eres el resultado de tu historia, una historia de dolor y amor, caídas y vuelos, de heridas y aprendizajes, y cicatrices muchas. Cada una con una historia que contar. Eres el resultado de tu historia. Sé amable contigo mismo. No cometas el error de juzgar con tus ojos de hoy tu camino. Cada paso lo diste con lo mejor que sabías hacer en ese momento. Desde tu mejor decisión, desde tu mayor amor. Aprende a amar tu historia para amarte a ti. Date a ti mismo el amor, el apoyo y la comprensión que darías a alguien que amas. Quizá en tu vida nadie te enseñó a amarte, a ser amable contigo, a cuidar tu relación contigo. Llevados a extremo, posiblemente nadie te contó que tenías que llevarte bien contigo, apoyarte, comprenderte y cuidarte. Y de pronto, algo pasa en tu vida y te encuentras contigo. Esa persona que siempre estuvo ahí, aunque no la vieras, no lo supieras y apenas lo sintieras. Los demás se fueron cuando todo se puso oscuro allá afuera. La única persona que siempre se quedó contigo fuiste tú. Por eso encontrarte, escucharte, cuidarte, amarte, ser amable contigo es el mejor regalo que puedes hacerte, porque siempre estás tú. Aunque el mundo se caiga, aunque todo tiemble, siempre eres tu mayor apoyo, tu mayor pilar, te lo debes. ¿Estás siendo amable contigo? Tu vida es un espejo que refleja cómo te tratas a ti mismo. Eso que te sucede te está diciendo algo de ti. La forma en la que otros te tratan quizá refleja la forma en la que inconscientemente te tratas a ti mismo. Ser amable contigo es tratarte como te gustaría que te tratara el mundo. Cuidarte como te gustaría que te cuidaran y atenderte como tú atenderías a alguien que quieres. Ser amable contigo es reducir el volumen del juez interior, ese que juzga, critica y analiza cada decisión, acción o esfuerzo. Y subir el volumen de la ternura, la compasión, el respeto, la empatía, el cuidado, la escucha, el amor. No hay recetas mágicas, pero sí una receta con un ingrediente mágico: la constancia. La constancia de amarte en cada paso del camino. Quédate contigo, escúchate. Date lo que necesitas, trátate con cariño, compréndete, cuídate. Cuando eres amable contigo mismo, también te permite soltar el control, relajarte y confiar, y entonces tu vibración cambia, sintiendo desde el amor y la armonía. Todo lo que sientes dentro también se manifiesta fuera de ti, en la vida que puedes crear y en las experiencias y personas que eres capaz de atraer. Aprende a ser amable contigo, a sentir lo que sientes, a sentirlo sin juzgarte, solo viviendo la experiencia de sentir y dejarlo ir. Siempre que te quedes contigo, te atiendas y te ames, por mucho ruido que exista afuera, puedes crear tu paz dentro. Tú eres tu lugar de paz. Amarte también es incluirte en tus planes. Regálate tiempo para ti. Trabajar todo el día, comer rápido, llevar y recoger a los niños, la compra, la casa, reuniones de trabajo, preparar clases, traer, caer exhausta cuando tu cuerpo ya no puede más, así un día y otro, no saber parar el tiempo. No atender a las señales del cuerpo, a las muestras de cansancio, las ojeras, las señales de alerta que tu cuerpo te grita para decirte, te estás olvidando de ti. Claro que sí, todo es importante, pero tú también. Es importante estar a tiempo en una reunión, pero también estar descansada para saber lo que estás diciendo. Es importante recoger a los niños del colegio, pero también estar bien para tener tiempo de calidad con ellos. Una tarde, estaba sentada en el sofá. Tenía mucho por hacer, cosas en casa, contestar mails, preparar formaciones y a la vez estaba escribiendo el libro que tienes en tus manos. Estaba en el sofá, sintiendo que quizá no tenía que estar ahí, con cierta incomodidad de saber que estaba posponiendo todo. De pronto, con el ordenador abierto en la mesita delante de mí, al girar la cabeza hacia el ordenador, pude leer el título del tema que estaba escribiendo. Regálate tiempo para ti. Justo ese. Sonreí, asentí y lo integré. Y me quedé ahí en el sofá, pero esta vez feliz de estar eligiendo ese tiempo para mí, además y a pesar de todo lo que siempre tenía por hacer. Tiempo para ti misma, encontrar espacios para centrar tu energía y calmar tu mente. Sabemos que es importante, pero es cierto que hay que recordarlo para darle el espacio y equilibrar algún sentimiento de malestar. Todo es importante y tú también. El reto está en creer que esto es así y aprender a incluirte en tus planes, hacer hueco en la agenda para estar contigo, para hacer algo para ti sin sentirte culpable, o hacerlo sin sentir que estás haciendo algo malo, o hacerlo a escondidas o directamente no hacerlo porque te sientes mal. Regálate tiempo para ti y haz lo que quieras. No, no es egoísmo, ni ser mala madre o mal padre, ni que te dé igual todo y solo pienses en ti. Estas frases son de esa voz en tu mente que pretende hacerte sentir mal, hagas lo que hagas. Se trata de hacer algo que te haga sentir bien, que equilibre el ritmo de tu día a día, que te dé fuerzas y energía para hacer lo que haces, llegar a todo lo que llegas, pero mejor, se trata de estar bien tú para estar mejor con los demás, porque solo amándote y cuidándote a ti mismo, te podrás compartir con el mundo, desde el equilibrio y no desde el desgaste. Regálate tiempo y vete a pasear. Siéntate en la arena, túmbate en el sofá, queda con una amiga, lee un buen libro, respira, medita, haz lo que te haga feliz, pero hazlo. No se trata de abandonar tus responsabilidades para atenderte a ti, tampoco de abandonarte a ti para atender a tus responsabilidades. Se trata de incluirte en la agenda, en tu día, en tus planes, y que recuerdes que quizá una hora de amor, paz y felicidad contigo te llena para dar el 100% en el resto de tu agenda diaria. Amarte, amarte también es incluirte en tus planes.